más de que galope, tu sombra se fue apagando. La misma tierra que canto llando debió fundar caminos hacia los vientos de Arauco. Tropero de mi sangre, padre de greda y quebracho, ya volviste a la tierra desde donde contarán las